Girando coqueta la eterna veneta corta del latón. Luna llena, tiro carmín la pollera, que siempre en gracia y pasión, sirviendo al gesto del varón con la vida entera. Luna llena, redonda, monda y serena, más en la calle que grita juega un hombre su rencor, pájaro curú, como una sombra maldita que se agita en su infinita luz. Un hombre su rencor, pájaro curú, como una sombra maldita que se agita en su infinita luz. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiográfica FM 89.3. La radio bonita. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Les decía que hoy ha sido una jornada informativa toda la semana, pero hoy brillante. Panorama federal, punto de partida desde el barrio. Abramos la boca con mucha intensidad informativa, con algunas notas significativas. Mañana desde temprano, tejiendo redes, feas, sucias y malas, préstele atención. Después viene el querido Armando con Emiliano, de acá para allá. Con posterioridad van a tener En qué nos parecemos. Luego viene Rodolfo y Jorge, información todo el tiempo, y después la música, la mejor música, en la gráfica todo el sábado. Está Nebuen también ahí. Préstele atención especial. Ahora, dentro de la producción de la gráfica, fíjese y nos zambullimos en el riesgo, ¿no? Y después con otra entrevista. El tema inflación y luego facilidades extendidas, FMI. Lo explica el economista Ricardo Aronsky. Tenemos un problema con la estructura productiva de alimentos, está muy concentrada. Los últimos meses hubo una corrida cambiaria que generó una expectativa de devaluación y eso provocó que empiecen precautoriamente, porque no hubo ninguna devaluación, pero que empezara un jueguito de suba de precios internos en diversos sectores de la economía. Y eso se terminó reflejando en los precios de los productos. Insisto, con una estructura muy concentrada en pocas empresas por rubro. Y con un gobierno que no le agarró la vuelta a ese asunto. No va convalidando, va tratando de parar un poquito los aumentos de precios, pero con una presión privada muy fuerte basada en una estructura que el gobierno no modificó. Ahí hay que encontrarle la vuelta, sobre todo este tema de los alimentos, porque es una situación muy mala para la economía. Yo creo que el gobierno estaba tratando de encontrar una forma de acceder al acuerdo de facilidades y al mismo tiempo evitar condicionalidades. De hecho, el gobierno le aclaró a las autoridades del fondo que no, en este momento no podía comprometerse a nada, no tenía ni siquiera plafón político para decirle, bueno, dentro de 3 años hacemos una reforma. Todas las reformas que pide el fondo históricamente son reformas pro mercado, es decir, pro empresas. Nada de esto favorece a los trabajadores ni favorece siquiera al buen funcionamiento del Estado. Por ejemplo, la reforma jubilatoria de la época menemista en realidad desfinanció al Estado, no lo fortaleció. Así que son todos negocios para el sector privado lo que pide el Fondo Monetario, así que estaría muy bien rechazarles todo. Ahí vienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente y los pibes del barrio dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están, se hacen oír en La Señal. Estamos en La Señal 1938 y le estamos dando la bienvenida al economista Ernesto Matos. ¿Qué tal, Ernesto? Gabriel Fernández te saluda. Todo bien, Gaby. ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, muy bien. Y para serte muy sincero, preocupados, ¿no? Con muchos interrogantes sobre el decurso de los acontecimientos. A ver, ¿cómo te podés imaginar? ¿Cómo puede haber sido el primer tanteo, el primer encuentro entre el ministro Guzmán, el Fondo Monetario Internacional, el gobierno argentino y la entidad multilateral de crédito? Si uno tuviera que volar la imaginación y decir, y por ahí la cosa anduvo por este lado, ¿qué dirías? No, la verdad es que uno primero que tiene que pensar en los datos principales de la renuncia de parte del staff del FMI, que eso es lo que está marcando también una señal a esta llegada. Y lo otro que tiene que ver con, justamente, me parece, me imagino, después del fracaso al programa de Macri, me parece que el FMI no tiene demasiada fuerza como para poder plantear algo diferente que no sea que escuchar a Argentina. Creo que esto es lo que justamente uno Debería, ¿no? Digo, te pasa cuando perdés un partido, tenés que explicar por qué perdiste. Bueno, alguien, no es que se fueron 200 pesos de un país, digo, estamos hablando de 45.000 millones de dólares, un programa que era de casi que llegaba a 56.000 millones de dólares, y la verdad que era un número que lo mismo se decía en los medios, ¿no? Era un número que asustaba porque no había en la historia un hecho de esa envergadura. Y justamente lo que me parece que en este reencuentro el gobierno tiene estas ventajas, digamos, ¿no? Poder sentarse y decirle, bueno, muchachos, se equivocaron. Podrán volver a decirme lo mismo, pero ustedes se equivocaron y las medidas que adoptaron nos llevaron y que recomendaron y que aceptaron, porque ni siquiera las discutieron las medidas que recomendó Duhovne, digamos, Tusenegger, que el otro día, ¿te acordás que renunció? Después de firmar. Sí. Que ni siquiera lo firmó Macri, lo firmaron los ministros. Entonces, ni siquiera Macri tuvo la entereza de hacerse cargo de un negociado que justamente venía a salvar la campaña del 2019. Entonces, me parece que acá un poco muestra también la característica del gobierno, pero principalmente que el FMI podría haber estudiado un poco mejor eso, podría haber recomendado, como recomendó, ¿no? Suban las retenciones, aunque no le gustara al gobierno, que las tuvo que hacer, pero no tuvo otras recomendaciones. No frenó la compra-venta de dólares indiscriminada, que justamente permitió que muchos argentinos compraran el dólar a un precio determinado e hicieran grandes ganancias vendiendo el dólar después a otro precio. Con este panorama, entonces, ¿hay potencia, hay poder interno como para que sean reales las aseveraciones tanto de Alberto Fernández como de Martín Guzmán de no va a haber ajuste? Lo que va a haber es una recomposición, podríamos decir, más lenta de lo deseado, pero no va a haber ajuste. ¿O sí cabe esperar alguna variante de ajuste, Ernesto? No, creo que el gobierno lo que está tratando de buscar es justamente eso, evitar un ajuste, que es lo que siempre te recomiendan los organismos internacionales, no porque sean malos o que quieran el no desarrollo de la Argentina. Lo que pasa es que todavía, Gaby, en las universidades se enseña que la economía es la administración de los recursos escasos, y eso lo heredamos de... Sí. Luego la dictadura, que borraron a todos los docentes y pusieron los manuales norteamericanos, digamos. Están muchos estos burócratas, digamos, que recomiendan política, porque pasan 15 días en un país, después se van a otro país, le recomiendan a la Argentina lo mismo que a Ruanda. Entonces, digo, me parece que lo que está apostando el gobierno con esta idea, que apenas se inició el gobierno, era una capital, digamos, mudar la capital, ¿no? Ir provincia por provincia recorriendo el territorio, y me parece que estar donde está la demanda. Si el gobierno va a seguir esa línea que fue interrumpida por la pandemia, es que vos no podés ajustar. Porque imagínate, Gaby, el hecho de hacer un ajuste y después ir a recorrer distintos pueblos, te tiene que poner a la gendarmería, digamos, ¿no? Y no creo que el gobierno quiera dar esa señal. Me parece que la reconstrucción tiene que ver justamente con pensar en estar al lado de la gente y no ponerle una valla, digamos, ¿no? Hay dos argumentos que, cuando se plantea esto, salen a rebatir sectores que no están posicionados desde fuera del movimiento nacional, que dicen, pero la cuenta de las jubilaciones es inadecuada, y otros te dicen bajaron el IFE. ¿Qué respondes cuando aparece esas objeciones, Ernesto? No, bajar no lo bajaron. Dijeron que momentáneamente no se iba a otorgar, pero eso no quita que no vuelva, y eso no quita que no se... Como lo dijo el ministro en la entrevista, no quita que no puedan reforzar la UH, la Asignación Universal para Embarazadas, el Progresar... Digo, otros programas, la tarjeta alimentar, digo, que ya se ha venido haciendo, pensar en medidas que refuercen la situación social en cada momento en el cual, obviamente, el gobierno crea o vea que la situación está más grave. Me parece que también eso permite tener esa flexibilidad que le que es tratar de apoyarse en el sector privado, que ahí sí yo te podría decir, me parece que estuvo un poquito tal vez pifiado el análisis. Porque vos con el ATP hoy estás llegando a 100.000 empresas. Y la realidad es que en la Argentina hay 582.000 empresas. Uh-huh. Y de esas 582.000 empresas, el 1% exporta. Entonces, ahí me parece que el gobierno debería afinar un poco más el lápiz para abarcar un universo que una vez que lo tenés ahí adentro también podés hacer otras medidas, ¿verdad? O sea, uno puede pensar también a partir de esta base de datos, estoy pensando por qué no cambiar los equipos eléctricos de las fábricas, que a veces consumen más, y con cambiar un equipo nuevo, digamos, de bajo consumo, te ahorras esta energía. Entonces, me parece que ahí, cuando dice esto, te acordás que es como...